Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Continuamos viendo aquí sobre la justicia y equidad de Dios. Sabe, es cierto que muchas veces no vamos a entender, pero Dios no es hombre. Así es que nosotros debemos tratar de aprender lo que Él piensa sobre las cosas y no tratar de que Él se rebaje a pensar y a sentir como nosotros. Y muchas personas nunca ven la Biblia y nunca tratan de conocer a Dios y luego se lamentan porque Dios actúa diferente a como ellos piensan. Pero eso no puede ser. ¿Sabe? Allí en el libro de Ezequiel, dice el agente a Dios, tus caminos no son rectos. Y Dios dice, no, los caminos de ustedes no son rectos. Entonces el hombre tiende a acusar a Dios de lo mismo, que él es culpable. Así es que uno es injusto y luego quiere uno que Dios sea como uno, como lo es el ser humano. Y eso nunca puede ser porque Dios es Dios. Por eso tenemos la Biblia, para aprender a pensar y actuar como Dios y a creer a Dios a pesar de que Él es diferente. En el programa anterior ya vimos ahí que Dios impone leyes y exigencias. Eso se puede llamar su santidad legislativa. La justicia de los castigos que las leyes y exigencias llevan consigo se puede llamar la santidad judicial. Y luego ahora vamos a ver declaraciones bíblicas del hecho de su justicia y equidad. ¿Sabe? Hay tanto en la Biblia. Vamos a comenzar allí en el Salmo 116. Salmo 116, lo que la Escritura dice aquí. Versículo 5, por ejemplo. Clemente es Jehová y justo, sí. Misericordioso es nuestro Dios. Y el profeta Jeremías dice que si no fuera por la misericordia de Dios, ya todos hubiéramos sido consumidos. Aquí dice que clemente es Jehová y justo. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios trata a aquella o a aquellas personas de esta forma? Bueno, no debemos siempre decir que Dios los trata, pero a veces, por ejemplo, cuando las personas en el mundo ven que hay tanta hambre, algunos dicen, no hay Dios, ¿por qué Dios lo permite? Mire, déjeme decirle una cosa. Dios podría hacer todo, pero Dios ha dado responsabilidades a los gobiernos. Y eso de alimentar a los pobres, según la Biblia, es responsabilidad de los gobiernos. Y entonces cuando los gobiernos no cumplen y le echan la culpa a Dios y piensan que eso es justo hacer así. Si en la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesucristo les dijo, quiten la piedra, y si los hombres no lo hubieran quitado, y el Señor no resucita a Lázaro por eso, entonces Dios es injusto. No, los hombres lo son porque no cumplieron su parte. Y cuando Dios dice que en muchas partes Dios no hizo milagros por la incredulidad de la gente, Dios ha dicho que el hombre debe creer para que Dios actúe. Así es que si Dios se autolimita a hacer lo que Él quiere después de que el hombre crea, ¿es Dios injusto? Y si Dios dice que el que cree va a ser salvo y el que no cree va a ser condenado, no es injusto Dios, es porque las personas no creyeron, porque las personas decidieron no creer y entonces culpan a Dios de eso. ¿Sabe? El hombre es injusto, nosotros lo somos y luego culpamos a Dios de que lo es. Mire allí en Esdras capítulo 9, versículo 15, dice Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. Vea usted aquí lo que los hombres admiten. Que Dios es justo, y aun si usted lee lo que en el libro de Esdras estaba pasando, y luego cómo estaba Israel, estaba en la esclavitud, estaba condenado a morir, y por las leyes de los medopersas allí, y luego ellos, Esther intercedió, y luego aquí, allá, y luego aquí en el libro de Esdras, cuando ellos van y hacen las cosas y van a construir la casa de Dios y luego hay oposición, dicen, aún Esdras admite, tú eres justo Dios, pero nosotros no podemos subsistir a menos que tú nos protejas, pero Dios es justo cualquiera que sea tu decisión. Mire Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordio en todas sus obras. Ve, Dios es justo y también misericordioso, quiere decir que no nos ha pagado como usted y yo justamente merecemos. Dios nunca puede cometer una injusticia porque entonces ya no sería Dios. Y nosotros tendemos a juzgar a Dios por las leyes humanas. ¿Sabe? Ese es nuestro peor error que podemos cometer. Mire allí en Jeremías, el libro de Jeremías capítulo 12, lo que dice aquí el profeta. Jeremías 12 y el versículo 1. Mire cómo dice, justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute, hablaré empero juicios contigo. ¿Por qué has prosperado el camino a los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Ve? Entonces ahí es donde Dios sería justo, injusto si Dios no hiciera lo correcto. Hoy día, por ejemplo, si a los asesinos los mataran y a los violadores y a los secuestradores, como la Biblia dice que se debería de hacer, si lo hicieran, clamarían que el mundo es injusto, que los gobiernos, que eso no es justo, ¿sabe? Pero Dios dice, aunque nosotros nos portemos deslealmente contigo, ¿y por qué tú eres bueno los que se portan deslealmente? ¿Por qué aún les muestras amor y misericordia a los asesinos y a los violadores y a los secuestradores y tantas personas? ¿Por qué? Porque entonces la justicia de Dios sería en exterminarlos de una vez por todas. Pero Dios les da una oportunidad de que se arrepientan y no sean condenados. Hay dos maneras en que se revela la equidad y justicia de Dios. En primer lugar, vamos a ver su justicia retribuyente, o sea, el castigo de los malos. Su justicia retribuyente. Y luego veremos su justicia remunerativa. Pero aquí es su justicia retribuyente. ¿Cómo sabe usted lo que una persona tiene dentro de sí o lo que en secreto piensa o hace? Y luego cuando le viene la retribución de parte de Dios, entonces otros que ignoramos, clamamos que es injusto Dios. No lo es. ¿Cómo sabemos nosotros? Dios tiene justicia retribuyente y Dios tiene justicia remunerativa. Entonces, mire, su justicia retribuyente. Veamos allá el Salmo, Salmo 11, por ejemplo, dice allí la Escritura, Salmo 11, versículos 4 al 7. Mire cómo lo expresa Dios aquí, en el Salmo 11, 4. Jehová en el templo su santidad, la silla de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre, con vientos de torbellino será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia y al recto mirará su rostro. Ve usted aquí en este pasaje, están los dos lados de la justicia de Dios. Y vemos en el versículo 5, Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Mire 6, sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre, con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos, de los malos. Ve, Dios no es injusto, de ninguna manera. Él no puede ser injusto. Él hace lo que es correcto. Él, su justicia y su equidad. Por eso, si usted recibe a Cristo, va a recibir perdón, vida eterna, gozo, va a recibir la promesa del cielo, y cuando nos toque partir de aquí, tendremos el cielo, pero también si no lo hace, le va a llegar su retribución. Después, no pueden los seres humanos quejarse de que serán lanzados al infierno, según Apocalipsis 20. Y las personas dicen, ¿cómo un padre mandaría a sus hijos al infierno? Y luego dicen que con eso Dios no lo haría. ¿Sabe? Dios no manda a sus hijos al infierno. Dios a los impíos, a los que rechazaron creer en Cristo como su Salvador, a ellos sí, y Él es absolutamente justo, y por hacerlo, ante Él es correcto hacerlo. Que usted y yo no lo entendamos, pues claro que no. Yo también quisiera que no hubiera infierno, yo también quisiera que eso no pasara, pero Dios no es como yo. Dios es como Él es, y Él es justo. Su equidad y justicia no son como la nuestra, y nosotros debemos entender eso. Así es que usted y yo debemos leer la Biblia, y si usted recibe a Cristo, tenga por seguro que Dios le perdonará, Dios le salvará y Dios le llevará al cielo. Pero si usted rechaza hacer eso, entonces Dios será justo en enviarle a usted al infierno, porque eso es lo que usted escogió. Así es que mejor decida recibir a Cristo como su Salvador, ahorita allí donde se encuentra, ahorita en su situación, reciba a Cristo, reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su fe en Cristo, y Él perdonará sus pecados y le dará vida eterna. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.